Bueno, a ver, el escenario laboral hoy, lo menos que podemos decir es que es preocupante, ¿no? Estamos observando niveles de deterioro del empleo y del salario a partir incluso de las propias estadísticas oficiales, sin hablar la realidad cotidiana que observamos todos aquellos que estamos vinculados al mundo, a la cuestión social, ¿no? Nosotros ya estábamos en una reunión con el intendente de Ensenada, que me contaba que a fines del 2015 tenía 200 comedores diarios y ahora tiene cerca de... No, perdón, tenía 20 comedores escolares cuando estaba terminando la gestión y ahora tiene 400 comedores escolares, ¿no? Creo que eso exime y deja de costado incluso las estadísticas. Pero hablando de los números concretos, estamos observando que el empleo, lejos de mejorar su calidad, cada día es peor, más precario, con mayores niveles de informalidad. El empleo privado registrado, que es el que uno toma como referencia cuando habla de mejora del empleo, ha generado un número irrisorio de puestos de trabajo, siempre bienvenidos, pero no superan los 10.000 en estos tiempos. El empleo creado, y ellos se pasaron diciendo que el empleo de los últimos años de nuestra gestión no se había generado puestos de trabajo, ellos no han creado ni siquiera la cantidad de puestos de trabajo que creamos nosotros en estos años. Entonces, si a eso le sumamos un retroceso del salario muy fuerte del 2016, una cierta recuperación mínima en el 2017 y paritarias a la baja, como se están planteando en estos momentos, porque hablar de paritaria del 15% y la promesa de una reunión contra una inflación tan fuerte como está viendo ya ahora en los primeros meses, es estar hablando claramente de paritarias a la baja. Y si a eso le sumamos todas las medidas de disciplinamiento sindical que se están tomando de distintas áreas del gobierno, me parece que el cuadro es, como decía al comienzo, preocupante, por lo menos para los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Carlos, y perdón, no quiero dejar sin contestar la pregunta sobre esa actividad. También toda la actividad, todo lo que tenga que ver con la promoción del empleo, con estímulo de la cultura de trabajo, me van a parecer bien, no las voy a descalificar de movida. Ahora, me parece que hay algunas cosas que son más eficaces, otras que son menos eficaces, y hay algunas inclusive que hasta muestran el grado de deterioro del mercado de trabajo. Lejos de mostrar la mejora, muestran el deterioro, ¿no? Porque terminan apareciendo en cada uno de estos encuentros que hacen, que se convierten finalmente en una especie de bolsa de trabajo. Ojalá no fuera, porque una bolsa de trabajo se supone que además consigue trabajo. Acá lo que hacen es generarle expectativas a miles de jóvenes que dejan su currículum y luego no pasa nada, ¿no?